XHIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Different types of waves propagate in this plasma. The high frequencies travel faster than the low frequencies. Well, the very first instrument we flew like this, we didn't appreciate at all that there were all these. In fact, there's gas, space is a vacuum, and there's all kinds of different types of waves propagate in this plasma. Ganymede, second Galileo flyby. Whistling tone, starting at high frequencies first, it kind of goes like that. Well, the very first instrument we flew like this, we didn't appreciate it at all. Whistlers are produced by lightning. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy estrenando un nuevo vector de propulsión en lo que hemos decidido llamar arqueotopías, una suerte de excavación sonora de ruinas musicales a lo largo de la historia de la práctica experimental. Y en este caso hemos comenzado con sonidos siderales, y de ahí que ahora estemos escuchando de fondo sonidos de Júpiter capturados por la NASA. Y nos recibió además, nos recibieron dos piezas en realidad. La primera de ellas parte de un soundtrack de una película de 1956 titulada The Forbidden Planet. El nombre de la pieza es Come Back to Earth With Me, de Bebe Barón y Louis Barón. Y además escuchamos Sunrising Overture de Terry Riley y Kronos Quartet. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, Pablo. ¿Tú qué tal? Yo estoy aquí emocionado de iniciar esta nueva excavación, como tú lo llamaste, y me parece interesante que empecemos excavando, pues, yéndonos a las antípodas del subsuelo, ¿no? Nos vamos al espacio exterior, que, pues, es muy sugerente como tema en general, pero además tiene esta particularidad curiosa de que, a pesar de ser vacío en su mayoría, genera muchos sonidos, ¿no? Como lo pudimos ver en los sonidos que estamos escuchando ahorita de fondo y en la música que nos recibió esta noche, que incorpora, bueno, por lo menos la segunda pieza, la de Terry Riley, incorpora sonidos, grabaciones de la NASA, de cuestiones espaciales, ¿no? Está en particular de lanzamientos de cohetes. Invitamos a todas las escuchas, por ahí les compartimos algunos links a navegar los fondos abiertos de la NASA, tanto de sonido como de imagen. Son fascinantes, de verdad, uno puede pasar horas. ¿Por qué no seguimos con más música? Vamos a escuchar dos piezas de dos mujeres, un clásico ya de la música electrónica y una pieza reciente. Empezamos con esta última, Celestial Web, de la producción de 2020, Untold, de Sophia Lossiu, esta música compositora británica que en sus tres producciones ha explorado temas siderales. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que suena es Sound Zones de Lori Spiegel, una de las compositoras que más exhaustivamente ha explorado el espacio sideral a través de su música, una artista seminal del sintetizador y de la música espacial. ¿Y por qué no seguimos esta deriva sideral con más música? Lo siguiente que va a sonar es de Peter Howell en compañía de la BBC Radiophonic Workshop, que las escuchas seguramente ubicarán por nombres como Delia Derbyshire, su fundadora, ¿no? Una habitual de la fórmula secreta. Esto se titula Space for Man and the Case of the Ancient Astronauts. Es parte de una serie de canciones que hicieron en la BBC Radiophonic Workshop para series de televisión y películas y otro tipo de emisiones televisivas que tenían que ver con el espacio. Y después de eso vamos a escuchar a Edward Artemiev con una parte de su soundtrack para la película Solaris de Andrei Tarkovsky. Esto que vamos a escuchar se va a llamar Listen to Bach, The Earth. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Soy Ibero es un podcast de encuentro con los y las egresadas de la Universidad Iberoamericana, que construyen su propia realidad y pugnan por una sociedad más justa, libre y solidaria. Escuchen Ibero.2 al destacado grupo de egresados que nos cuentan sobre su propósito profesional y personal. Y los aprendizajes por su paso en la Ibero. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio Ibero2.cloud. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Mm-hmm. Estamos de vuelta en la fórmula secreta y lo que acabamos de escuchar es Earth Seen From Above de Meredith Monk, visitante frecuente de la fórmula secreta. Y nos recuerda también estos dispositivos de percepción o que amplían la percepción y que nos permiten ya hoy, incluso en el bolsillo, ver a la Tierra, ¿no? Desde una imagen satelital, lo que pareciera milagroso se ha vuelto cotidiano, pero que también nos recuerda la voluntad detrás de la arqueotopía, como esta búsqueda por otras formas de estructurar también el archivo que constituye las comunidades humanas y en este caso las comunidades de escucha. Sin duda, y pienso ahorita en eso que dices, como representa un cambio paradigmático en la forma en la que nos percibimos, ¿no? Y a la posibilidad de vernos desde ese ángulo que parecía completamente impensable en algún momento, nos da una perspectiva completamente diferente, no solo de quiénes somos en este momento, sino quizás incluso de nuestro devenir, ¿no? Eventualmente. Sobre todo eso. Sí, sin duda, el trabajo con el archivo e incluso con la reorganización del archivo es un trabajo especulativo, ¿no? Es una documentación especulativa que apunta sobre todo a las posibilidades de en quiénes nos podemos convertir, quiénes podemos ser. Y me parece que la búsqueda sideral y estas imaginaciones espaciales muchas veces están vinculadas también con ese cuestionamiento de los límites de lo que significa ser humano y cómo podemos habitar esta humanidad que nos ha tocado. También me parece redefinir en tiempos como los que vivimos hoy y resonamos a partir de esta frecuencia, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues sí, muy de acuerdo con todo lo que dices, lo del archivo particularmente. Yo creo que sí. Si indagamos en el pasado y si hacemos archivo es precisamente porque todavía confiamos en el futuro, ¿no? No sé qué opinen nuestras escuchas allá afuera, si tienen algo que comentar al respecto de esto o de cualquier otra cosa, o simplemente para saludar, tienen un mensaje ahí, @lifesecreta909, en Twitter, Facebook e Instagram, o las redes de la estación, @ibero909fm. Y mientras vamos con más música del espacio, estas dos canciones que siguen son de dos, pues, figuras habituales de la fórmula secreta. El primero es William Basinski con su álbum On Time, Out of Time. Le vamos a escuchar la pieza 1.3, que también es la cantidad de millones de años a la que se encuentra el agujero negro que William Basinski sampleó en este disco. Seguido de An Ending Ascent, del soundtrack que hizo Brian Eno para el documental For All Mankind, que narra las proezas de la operación Apolo. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. así llegamos al final de esta primera arqueotopía, sonidos siderales, en el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Traeremos más excavaciones y los hallazgos de estas en las próximas semanas. ¿Qué vamos a escuchar de despedida, José Luis? Pues vamos a despedirnos con algo un poquito más festivo. Esto es de Sun Ra y su Intergalactic Solar Orchestra y se llama Theme of the Stargazers, ¿no? El tema de los observadores de estrellas, que pues todas somos un poco eso, ¿no? O hemos sido en algún momento, me parece. Hay que mirar más las estrellas, ¿no? Dicen por ahí. Y en las copas de los árboles. Sin duda. Yo soy Pablo Martínez Árate. Yo soy José Luis Rangel. Adiós. Adiós. We'll be right back.